Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Buenas noches, bienvenidos a su programa Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Con Damián Fossi, Coromoto Jaraba y un servidor, Luigino Bracci. Hoy estamos saliendo grabados, estamos grabando este programa hoy mismo, viernes, a las 4 de la tarde. Vamos a tener un programa netamente musical, con información, con eventos, de todo un poquito vamos a tener esta noche. Y bueno, con todas y todos ustedes, este es un programa que se transmite por la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Pedro Calzadilla, en la coordinación general Gipsy Gastelo, en la coordinación de programación Randall Borges, en la coordinación de producción Enza García, José Gregorio Sánchez en la parte técnica y en los controles, bueno, creo que estará Jorber Zambrano. Vamos a ir ahorita a una canción y más adelante traemos algunas noticias interesantes. Han pasado cosas en el mundo de Wikileaks, va a haber un evento muy interesante acá en Caracas, en el Teatro Teresa de Carreño dentro de 2 semanas. De eso y un poco más vamos a hablar más adelante. Haces algo por mí. y seguimos en Cópiate Esta Radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Acabamos de escuchar hace momentos la canción Señor Televisor por el grupo Don Segundo. La canción, bueno, una letra bastante interesante para reflexionar, ¿no? Lo peor que podría ocurrirle a una organización como Wikileaks acaba de destaparse hace unas cuantas horas, señala el sitio web Al1040. Un archivo que contenía los cables originales, es decir, sin editar, sobre el Departamento de Estado norteamericano, se ha liberado por error, supuestamente, en Internet, junto a las contraseñas de cifrado, lo que ha causado que 251.000 documentos de Wikileaks, que Wikileaks había obtenido entre la primavera de 2010 y noviembre del mismo año, quedaron expuestos a la red junto a los nombres de los informantes. Una situación muy grave y delicada, ya que cada una de las fuentes podría correr serio peligro, ¿no? Serio peligro por parte también del gobierno estadounidense, el mismo que tiene detenido a un soldado, el soldado Manning, a quien acusa de haber entregado muchos de estos cables a Wikileaks. Está detenido de forma ilegal, incomunicado, de una forma realmente bárbara, ¿no? El diario Spiegel alemán es el mismo que filtró la noticia de la destrucción de los cables de Wikileaks por parte de Daniel Dumschel, fundador de OpenLeaks. Dumschel fue una persona que fue parte de Wikileaks. Supuestamente, al parecer, tuvo algún tipo de enfrentamiento con el señor Assange, el que funge como cabeza de la organización Wikileaks. Y bueno, y supuestamente no, fundó un sitio web paralelo llamado OpenLeaks. Él ha denunciado que Wikileaks tiene muchos problemas de seguridad y que podría ocurrir justamente lo que acaba de ocurrir, que se liberó todo este poco de cables denunciando a las personas, o sea, dando los nombres de las personas que entregaron a Wikileaks la información que se ha estado revelando durante los últimos meses, ¿no? Hay quienes dicen, de hecho el mismo Al1040 lo plantea, que no sería descabellado pensar que detrás de este grave error o supuesto error podría estar el propio Dumschel. Tras la destrucción de gran parte del material que tenía Wikileaks sobre el Banco de América, han sido muchos los medios que han apuntado a Dumschel como una especie de aliado de Estados Unidos. Y el propio Assange ha redactado una carta donde explicaba que había formado parte que el señor Dumschel ha formado parte de la CIA y del FBI en varios casos contra la organización. Realmente saber la verdad, yo creo que nos va a costar mucho tiempo saber qué fue lo que pasó aquí, si es que algún día lo sabemos. Bueno, en programas anteriores de Cópiate Esta Radio, Damián Foss y yo hemos planteado que, oye, que Wikileaks no necesariamente es lo que muchos creemos que es. Wikileaks muchas veces, incluso en nuestros propios medios de izquierda y en los medios del Estado, se ha estado mostrando como una especie de organización heroica, la organización que de repente ha publicado todos estos cables para confrontar al gobierno estadounidense. Pero en realidad hay muchas pruebas o muchas evidencias que parecían señalar que en realidad Assange y su gente en realidad no son otra cosa sino unas especies de mercenarios que están, digamos, bueno, que publican información por obtener dinero. Hace varios años publicaron o amenazaron con publicar información del gobierno bolivariano que habían obtenido por diversas fuentes. Es decir, son una organización que no tienen en realidad ideología, que no están haciendo las cosas por una razón ideológica, sino más bien pareciera ser por ganar notoriedad, por tratar de ganar algún tipo de... Bueno, por ganar algún tipo de público, por ganar fama, por ganar notoriedad, ¿no? El problema es que ahorita, como también apuntan Al1040, las personas que estaban pensando utilizar Wikileaks para publicar información de sus gobiernos ahora se lo van a pensar mucho más, porque si quienes le entregaron información antes, ahora se conoce quiénes son las identidades de esas personas, entonces, oye, ahorita más de una persona se lo va a pensar, es decir, publico información, no lo hago, si vuelve a pasar lo que acaba de pasar ahorita, si nos denuncian, si... Es algo realmente bastante delicado lo que ha pasado y, bueno, no nos queda otra sino seguir atentos a esta información, seguir atentos a estas noticias. OpenLeaks, que es este sitio web que se ha abierto como una especie de competencia de Wikileaks, tampoco es confiable porque tampoco una persona que ha trabajado con la CIA y con el FBI, oye, ¿cómo uno va a estar entregándole, cómo alguien va a estar entregándole documentos a este señor, ¿no? Es algo que parecía ser incluso una movida del gobierno estadounidense como para decir, bueno, lo que se hizo ya no lo hagan más, pues. son cosas que vamos a tener que seguir pendientes, que vamos a tener que seguir observando en las próximas semanas y en los próximos meses, a ver qué ocurre con este escándalo de WikiLeaks, OpenLeaks. Lo que sí no es mentira son muchísimos de los cables que se han revelado, de la forma como actúa el gobierno estadounidense, de la forma como financia grupos, como ha financiado grupos de la oposición acá en Venezuela, Irán, Siria, muchos otros países. Esas sí son pruebas que yo creo que quedarán para la historia, ¿no? Y que difícilmente van a poder ser desmentidas. Vamos a seguir con otra cancioncita más y más adelante vamos a tener más información sobre este evento que se va a realizar el 16 y 17 de septiembre en el Teatro Teresa Carreño sobre tecnologías libres. Ahorita venimos. Y seguimos en su programa Cópiate esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM, programa dedicado a las tecnologías libres, populares y sin ataduras, y a buscar la relación entre el software libre y el socialismo. Como hemos venido diciendo, miren, Alba Ciudad estamos muy, de verdad, muy contentos, muy agradecidos porque el Centro Nacional de Tecnologías de Información, el CNTI, nos invitó a nosotros como emisora, como radio, dirigida, bueno, que forma parte de este Ministerio de la Cultura, pero que está dirigida también por su Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, nos invitó a un evento el evento Tecnologías e Información Libres para el Buen Vivir, que se va a realizar el día viernes 16 y sábado 17 de septiembre en el Teatro Teresa Carreño. Es un evento completamente gratuito, se hace la invitación a todas y todos para que asistan y vean, bueno, los logros que han hecho diferentes entes del Estado y diferentes comunidades en torno a lo que es el software libre, en lo que es el poder utilizar ya no productos de grandes transnacionales, productos cerrados, productos que no sabemos cómo funcionan, pero que cuestan decenas o cientos de miles de dólares en muchos casos, y que en muchos casos hay que pagarlos anualmente. Y en vez de eso, utilizar tecnologías libres, software libre, que es software muy profesional, muy bueno, y que tiene la enorme ventaja de que tiene su código fuente, sus planos disponibles, que podemos estudiarlos y podemos modificarlos y adaptarlos a nuestras necesidades, y que se pueden descargar de internet libremente, ¿no? Mucha gente no cree en eso, dice, oye, pero yo creo que un producto de una marca como Microsoft, como Oracle, SAP, etcétera, etcétera, tiene que ser muy bueno, por algo es que cuestan cientos de miles de dólares, ¿no? Sin embargo, la realidad ha probado, oye, que en muchos de estos casos estas empresas lo que están simplemente buscando es el dinero, poder generar una relación de dependencia con el Estado y con el pueblo venezolano. En otras palabras, que estemos obligados nosotros todos los meses, todos los años a pagarle sumas multimillonarias de dinero, que ellos se lo quedan, ellos se quedan con todo, se quedan con el dinero, se quedan con el conocimiento detrás de esos productos, y nosotros nos quedamos como unos simples imbéciles que usamos los productos y no, sin aprender nada de ellos, usamos computadoras sin aprender nada de ellos, y el día menos pensado, cuando ellos quieran hacernos un cerco tecnológico, nos lo hacen, como ya se nos hizo en el paro petrolero en el año 2002 y 2003, ¿no? Por eso es que estamos migrando a tecnologías libres, y este evento que está realizando el Centro Nacional de las Tecnologías de Información, nosotros habíamos hecho una entrevista a Carlos Parra, que es el jefe de operaciones del proyecto Canaima del CNTI. Lamentablemente, por un problemita técnico, perdimos la entrevista. Muy triste, de verdad. Vamos a resumir un poquito qué fue lo que nos contó. Él nos contó que este evento, que se realiza el viernes y el sábado, se va a realizar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es completamente libre, completamente gratuito. Va a tener un área de exposición donde unos 40 entes del Estado van a mostrar cómo ellos han migrado a software libre. Entre ellos va a estar Alba Ciudad. Alba Ciudad, vamos a tener un stand allí donde vamos a mostrar cómo utilizamos software libre en todos nuestros procesos, desde la grabación de los programas, desde las llamadas telefónicas que hacemos para entrevistar a las personas, el sistema de musicalización que nosotros tenemos, que se llama Rivendell, un sistema en software libre que nos permite almacenar las canciones, crear listas de programación, que no es muy versátil y nos sirvió para librarnos de una tiranía tecnológica que teníamos con una transnacional, ¿no? Aparte de Alba Ciudad, por supuesto, van a haber muchos otros entes del Estado que van a estar trabajando allí, mostrándole a todas las personas sus logros en software libre. Seguramente va a estar Canaima Educativo, seguramente van a estar, bueno, gente que ha trabajado con bases de datos, con diseño gráfico. Entre las charlas que van a ver, que esas ya las tenemos aquí, bueno, Jesús Lara, que es un especialista en la parte de software libre, nos va a hablar de mitos y leyendas del software libre, valga la redundancia. Nerissa Aguilera, que ya es, digamos, una de las voceras de la organización Un Mundo Accesible, nos va a mostrar cómo se usa el software libre para personas con discapacidad, personas que de repente son invidentes o que tienen problemas de discapacidad motora. Ella nos va a explicar, nos va a mostrar cómo se usa software libre con personas, oye, que son completamente ciegas y sin embargo pueden usar un computador, ¿no? Eso es realmente loable. Nos van a explicar, o una charla del CNTI nos va a explicar cómo se puede hacer un aula virtual con un software libre llamado Moodle. La comunidad Blender nos va a hablar de diseño 3D en software libre. Blender es un software de animación muy bueno con el cual se pueden hacer películas animadas al estilo Toy Story, etcétera, etcétera. Y se han hecho cortometrajes muy buenos. Y nos van a explicar un poco cómo se hace. María Tatica Leandro nos habla acerca de edición de fotografía en software libre. No todo es Photoshop, existen varios software libres muy buenos para editar fotografías y hacer diseño gráfico. El día sábado, Pablo Romero nos va a hablar desde el punto de vista político, la relación entre el software libre y el socialismo. La gente de la Fundación Indesoft nos va a hablar de Canaima Comunal. no libre, nos va a hablar de qué es el conocimiento libre. Vamos a tener, va a haber charlas también los camaradas de Foro Candanga, nos van a explicar el uso de redes sociales para la promoción sociopolítica. Y los camaradas de Pingüino B nos van a hablar ya no de software libre, sino de hardware libre. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros computadores y televisores y celulares y otros equipos también puedan tener todas las ventajas que tiene el software libre, ¿no? Eso entre otras muchas eventos, va a estar también Sucerte, va a estar también, bueno, van a haber diferentes gentes del estado allí. Esperemos en las charlas puedan haber preguntas y respuestas. Algunos queremos preguntarle a Sucerte, oye, ¿qué pasó con esa firma electrónica que le hicieron hacer el presidente Chávez bajo Windows en cadena nacional, ¿no? Entre otras cosas que queremos preguntar allí, ¿no? Oye, el Ministerio de Educación también va a hablar de los contenidos educativos que están desarrollando para las computadorcitas Canaima, ¿no? Mira, de verdad va a ser algo muy, muy interesante, muy chévere. No creo que va a ser algo solo para computistas, creo que es algo para público en general y creo que todas y todos deberíamos ir y, bueno, y ver un poquito cómo se puede utilizar las tecnologías para construir este socialismo que estamos tratando de hacer. Socialismo muy difícilmente se va a poder construir si estamos dependiendo de empresas transnacionales que justamente viven y dependen del capitalismo. El socialismo requiere que nosotros hagamos nuestras propias soluciones, nuestras propias vías, nuestros propios caminos y nuestras propias tecnologías, ¿no? Vamos a irnos de nuevo a otra cancioncita y luego regresamos. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden. Rompemos con las reglas. Como novia en despedida de soltera, vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Virar el cielo, patas para arriba. Como los árabes que escriben al revés. Empieza el día, levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden. Con la mano arriba, que suban sola. Como si ya no

que condujo Erika Ortega Sanoja, de verdad bastante bueno. Y muy interesante la opinión de alguno de los camaradas, de un camarada de la comunidad de software libre que asistió, allí, justamente, que él recalcaba la necesidad no solo de estar metiéndonos en esas redes sociales como Facebook y Twitter para, bueno, para dar a conocer muchas de las cosas, de por qué se necesita el socialismo, por qué necesitamos una sociedad socialista y por qué apoyamos al presidente Chávez. Sin duda que es una guerra mediática que hay que hacer en esos medios tal y como se hace en otros. Sin embargo, también él recalcaba la necesidad no solamente de estarnos metiendo en las redes de las transnacionales para ir allí haciendo presencia, ¿no? Sino que también tenemos que empezar a crear nuestras propias redes, ¿no? Y que existen, bueno, existe ya software libre, como el caso de uno que utiliza el sitio web Identica, identi.ca. Él utiliza un software libre llamado StatusNet que nos permitiría, si el gobierno, si estuviéramos interesados, ¿verdad? Seamos gobierno, seamos comunidades organizadas, seamos quienes seamos, podemos hacer un sitio web como Twitter en cuestión de horas. Es bastante sencillo porque ya tenemos la tecnología, inclusive enlazarlo con la propia Twitter. Tener nuestras propias redes es fundamental porque tenemos que estar claros de que el día que el imperio decida aplicarnos una estrategia estilo Libia, estilo otros países, ellos van a utilizar las redes sociales en nuestra contra o van a querer cortar las redes sociales si ven que nosotros las estamos utilizando a nuestro favor, ¿no? Entonces tenemos que ir desarrollando nuestras propias redes, tenemos que ir desarrollando nuestras propias tecnologías. Mientras tanto, también tenemos que ir luchando para que los entes del Estado respondan apropiadamente a la gente. Lo digo porque, bueno, los compañeros que trabajan en la misión Chávez Candanga hacen un excelente trabajo. Las personas cuando escriben en el blog de Chávez, chávez.org.be, o a través de la propia Chávez Candanga en Twitter, ellos reciben una respuesta muy, muy pronta de los muchachos de estas misiones, pero ellos no son los que resuelven los problemas. Ellos tienen que pasar esos problemas a los respectivos ministerios, y muchas veces lamentablemente ocurre en algunos ministerios, no en todos, pero en algunos ministerios se ocurre que lamentablemente esa solicitud de resolver esos problemas no se procesa, se queda engavetada, se pierde. Y entonces las personas quedan con una muy mala experiencia de que escriben al presidente Chávez vía Chávez Candanga, pero entonces sus problemas no son resueltos. Y eso, bueno, son cosas que afectan al propio gobierno bolivariano y que tenemos que ir combatiendo. Tenemos que ir identificando esas instituciones donde esos problemas del pueblo no se están resolviendo e ir haciendo presión como movimientos sociales, como pueblo organizado para comenzar a responder, ¿verdad? Otras noticias interesantes que tenemos acá en la parte de tecnologías libres. El próximo... se me perdió. El día 13 y 14 de octubre va a tener lugar la primera edición del Foro de Mujeres y Tecnologías de Información Libres en las instalaciones de CADAFE en la ciudad de Caracas. Nos informa María Ángela Petrizo a través de rebelión.org. Es un evento libre. Es un evento de libre asistencia organizado gracias al voluntariado de mujeres ciberactivistas de software libre de todo el país y con el apoyo de instituciones gubernamentales, tanto del sector de las TIL como a temas de la mujer en el ámbito nacional. Dice María Ángela, estamos convencidas de que será el evento más importante de tecnologías libres con perspectivas de género del país y que servirá de motor e inspiración a eventos similares en el ámbito regional y nacional. En el evento se esperan establecer conclusiones sobre temas como género y alfabetización tecnológica, políticas de uso y desarrollo de las tecnologías de información con visión de género, género y compromiso social en TIC y políticas de información en tecnologías libres con visión de género. Ellas ofrecen un foro, una página web, mejor dicho, la página web es foromujerestil.org.be, repito, foromujerestil.org.be, sitio web que permitirá, bueno, proponer ponencias y estar mejor informados del desarrollo de este foro, ¿no? Que como dijimos, se va a realizar los días 13 y 14 de octubre en el auditorio de CADAFE en la ciudad de Caracas. El auditorio de CADAFE está ubicado en la avenida Sanz, en el Marqués, un poquito más arriba del centro, del unicentro del Marqués, ¿no? Queda como una cuadra de la estación del metro de la California. Bueno, son eventos que se van a ir desarrollando a medida que se acerque esta fecha. Nosotros iremos, bueno, entrevistando a las diferentes voceras y a las diferentes personas que vayan a participar en este evento.

se ha vuelto ya normal, que las grandes empresas transnacionales hagan demandas masivas contra personas que descargan a través de internet canciones, películas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de casos de 200, 300 mil personas que son demandadas de golpe, a quienes se les dice, bueno, tienes que llegar a un acuerdo con nosotros, páganos tanto dinero, $2,000, $3,000, $5,000, y nos olvidamos de este caso, o si no, bueno, vamos a los tribunales, iremos a un litigio donde seguramente tú vas a perder, ¿no? Y bueno, la mayoría de las personas deciden pagar y bueno, pagarle, estamos hablando de pagarle no a un artista que de repente sí puede necesitar el dinero, no, estamos hablando de pagarle a las grandes transnacionales del mundo de la música y de las películas, estamos hablando de pagarle a gente como la Warner, la Fox, etcétera, etcétera, empresas que tienen todo el dinero del mundo, pero que no se conforman, no se sacian con nada, como ocurre en este mundo capitalista. Hay un artículo muy bueno que apareció el día de ayer en el sitio web Al 1040, Copiar es robar, propaganda, lenguaje y pánico moral. Un artículo escrito por Geraldine Suárez. Justamente ella nos habla, hemos escuchado hasta el cansancio sermones moralistas que no logran explicar convincentemente ni lógicamente el mantra de copiar es robar. En primer lugar, copiar es una actividad humana fundamental en el proceso creativo. No se necesita programas para descargar por internet, no se necesita USB, no se necesita comprarle CDs a los buhoneros. De hecho, las primeras actividades que uno aprende en la escuela es copiar, nos dice Geraldine Juárez. Y justamente, bueno, cuando uno tiene que aprender, cuando uno se siente en el colegio, lo primero que hace es copiar. Uno tiene que copiar, por ejemplo, el alfabeto. Uno tiene que aprender el alfabeto, tiene que aprenderlo tal cual y tiene que aprender a reproducirlo tal cual. Uno está allí copiando. Por supuesto, aquí no estamos de acuerdo con esa manía que se ha popularizado también de que los niños muchas veces hacen las tareas metiéndose en Google, copiando todo, y eso no es lo que estamos incentivando, ¿no? Pero sí estamos diciendo claramente que todo el proceso de aprendizaje de un niño, una niña, una persona en la escuela, básicamente uno lo que está es, por lo menos al comienzo, copiando los conocimientos que vienen del pasado. Los defensores del copyright, sigue diciendo este artículo, siempre olvidan especificar que ellos consideran que las infracciones del copyright equivalen a robar, pero que son ellos los que las consideran así. Casualmente, quienes sostienen y promueven esa línea de pensamiento incluyen a finísimas personas de moral inquebrantable, dice este artículo, creo que sarcásticamente, como James Murdoch, quien declaró alguna vez que las descargas ilegales son lo mismo que robar un bote de Pringles o una bolsa. Debería de haber el mismo nivel de sanción que con la propiedad. El contenido no es diferente. No son unos chavitos locos, ¿no? Castíguenlos, dijo alguna vez este señor, ¿no? El señor Murdoch. Otra figura ejemplar que utiliza el mismo argumento, sin dar evidencia de que así sea, es el señor Eduardo Teddy Batista, y su inolvidable bajar música es como robar en unos almacenes. Afortunadamente existen casos legales que sirven como precedente para fundamentar el hecho de que la infracción a derechos de propiedad intelectual no equivale a robo, lo cual permite dejar a un lado el pánico moral y enfocarnos en lo que dice la ley, dice esta persona, esta Geraldine Juárez, ¿no? Ella nos presenta una serie de casos que de verdad son interesantes, pero bueno, no vamos a presentarlos acá en un programa de radio. Instamos en todos casos a las personas a entrar a Alt 1040, a buscar este artículo, copiar es robar, propaganda, lenguaje y pánico moral. Ella básicamente lo que defiende en el artículo es que alguien podría violar alguna ley, de estas del copyright, y podría convertirse en infractor. Pero que lamentablemente las empresas, las transnacionales del mundo del entretenimiento, están diciendo, no, tú no eres un infractor, tú eres un ladrón. Inclusive la famosa publicidad esta que se despliega en los cines, que se despliega antes de cada película, donde sale un niñito haciendo cosas deshonestas y entonces te quieren decir que eres un ladrón, así como ese niño es un ladrón, entonces tú también eres un ladrón si compras una película pirata, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que está esta abogada refutando aquí con argumentos muy buenos. Está diciendo que se está causando, que esta campaña comunicacional que hacen las empresas transnacionales, el pánico moral, estilo copiar es robar, no es analítico ni califica como evidencia. Y ella da una serie de razones. Les recomiendo leer Pánico Moral y las guerras del copyright de William Pantry y cita un pedacito. Los consumidores son el rey, no el control, no el copyright y no el contenido.